El irlandés se agazapa tras una roca mientras el castillo pasa al trote. Nada de magia, nada de hechizos en la luna. El infierno está hecho de colecciones incompletas. Traemos un vaso de vino al borde del lago. Es de noche. No hay estrellas porque el cielo está de viaje. Si jugamos con fuego podemos terminar borrachos, pero es poco probable que alguien venga a pedir revancha. Queremos correr riesgos. El caucho apenas resiste. Cae una gota de lluvia y ya estamos todos enfermos. No quedan cables lo bastante tensos. Empezamos a mirar hacia abajo. Llegados a este punto, ya no hay nada que nos detenga. Los oídos están tapados por una capa de algodón. El árbol, como de costumbre, no hace nada. Apenas hay viento. Tragamos las pastillas más dulces sin sonreír, como si el horizonte se estuviera acercando.